En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya de jueves 14 de octubre de 2021. Estamos encantados de saludarte un día más a través de la radio, la clásica, la de siempre. En la FM, el 101.4, Teleelch en Radio Marca. También para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch, en la pantalla. Y por supuesto, desde cualquier parte del mundo podéis vernos o escucharnos en teleelch.es, nuestro portal multimedia, y también nuestra app gratuita Teleelch, para llevarla en tu dispositivo móvil. Muy buenas tardes. Y es que hablemos ya de fútbol, nueva jornada de liga en Primera División, vuelta al Tajo. El Elche se enfrenta al Rayo Vallecano el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas. Desde la 1 y media te lo contamos aquí en directo con todo el equipo de marcadores y Dios quiere también desde allí, desde Vallecas, con la retransmisión de ese partidazo entre un Rayo que ha ganado los 3 partidos que ha disputado en su casa y un Elche que busca su tercera victoria de liga y la segunda a domicilio. Y hay buenas noticias para Fran Escribá. Se recupera en tiempo récord Pedro Vigas. En principio no iba a estar hasta primeros de noviembre, pero ya se ha incorporado con el grupo hoy en el entrenamiento en el 10 Iborra. Ha sido uno más y teniendo en cuenta las ausencias que puede haber por lesión, no se descarta que incluso Pedro Vigas pudiera entrar en la convocatoria. El que no ha entrenado es Diego González, que está descartado. Y luego toda la atención estará puesta en la llegada de los dos internacionales que juegan esta noche. Mojica y Colombia. Y en este caso Enzo Rocco con Chile. Por tanto, juegan esta noche en la madrugada, bueno, uno a las 11 de la noche. El chileno tiene el partido a las 2 de la madrugada, hora nuestra, contra Venezuela. Y Mojica y Falcao, que serán rivales en Vallecas, juegan esta noche a las 11 de la noche. Es decir que, en el mejor de los casos, se les espera para el único entrenamiento con el grupo el sábado por la mañana, para luego viajar hasta la capital de España. Para ese partido frente al Rayo Vallecano, la plantilla está con ganas de mejorar las prestaciones y es que, como hoy ha reconocido Gonzalo Verdú en rueda de prensa, hacen un balance positivo de estas 8 primeras jornadas y no le pone techo al equipo, habla el capitán. No, de hecho no le pongo, la verdad que el margen de mejora es tremendo porque hay jugadores que hasta ahora también han llegado quizá con el mercado cerrado y a última hora de mercado y están alcanzando ahora su mejor rendimiento, su máximo nivel en cuanto a estado físico y creo que todo eso, hay jugadores que tampoco han participado mucho y van a tener también su momento y todo eso nos hará mejor. Está claro que el equipo sigue teniendo margen de mejora, creo que también por errores individuales hemos perdido puntos que podíamos tener mal y bueno, está claro que son puntos a mejorar y en cuanto de cara al futuro, pues limar todas esas asperezas para que el equipo pueda conseguir más puntos. Palabra de capitán y son argumentos sin duda muy potentes. ¿Hay margen de mejora? Muchísima. Según el capitán, no le pone techo al equipo y el margen de mejora es tremendo. ¿Por qué? Porque todavía hay futbolistas que apenas han participado o han dado lo que llevan dentro. Sin duda, nos acordamos sobre todo de Pastore, pero hay muchos más. Además, evitando los errores individuales se suman muchos más puntos. Solo hay que mirar hacia el partido frente al Celta. No hubo errores, victoria al canto. Son motivos y muchos más, pero sobre todo estos dos, como para pensar de que efectivamente se puede seguir evolucionando hacia la mejora.

Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues ya el equipo blanquiverde está completamente centrado y ocupado en el partido frente al Rayo Vallecano. Hoy en el 10 y Borra, buenas noticias para Fran Escribá, que ha visto como Pedro Vigas ya es uno más. Lo decíamos cuando el doctor Ripoll, tras explorarle y dar un diagnóstico de la rodilla de Pedro Vigas hace mes y medio, decía que estaría de baja 2 meses. Siempre decimos, y ojo, y no lo digo en sentido peyorativo, sino porque suele ser así, que en este caso los médicos, en este caso los médicos deportivos, siempre suelen poner fechas para no pillarse los dedos, ¿no? Y hacen bien, porque la cosa se puede complicar o simplemente puede cumplirse esa fecha. Pero se puede adelantar los plazos en 1-2 semanas, que es lo que ha hecho Pedro Vigas, si las cosas van perfectas, si el futbolista pone todo de su parte, y está claro que aquí han sucedido ambas cosas. Pedro Vigas ya es uno más, y esa es una excelente noticia, porque en una semana en la que no le sobran los centrales a Fran Escribá, contar con Pedro Vigas, que hasta la lesión era un indiscutible para el técnico, es otra opción que le da. Otra cosa es que llegue falto de ritmo, porque lleva mes y medio sin jugar, pero al menos ya tiene la opción Escribá de manejar en defensa a Pedro Vigas. Digamos que ahora, como centrales, tiene sanos a Gonzalo Verdú recuperado y a Pedro Vigas en principio también. Diego González hoy no ha entrenado, con lo que va a causar baja para el próximo partido. Sería ahora mismo la única baja segura la de Diego González y no la de Pedro Vigas. Y luego la atención, lógicamente, está puesta en la llegada de los internacionales, que todavía tienen que jugar esta noche y madrugada el último partido de esos tres de esta segunda ventana de selecciones nacionales, en el caso de las sudamericanas, para la clasificación para Qatar 2022. Recordamos que todo va a depender del estado físico en el que regresen los internacionales Rocco y Mojica. Rocco hoy juega. Bueno, hoy no. Juega a las 2 de la madrugada de mañana viernes, es decir, de esta madrugada, ya es viernes. O sea que hora española, 2 de la madrugada, pues yendo todo muy bien y saliendo el avión, porque en teoría todos los internacionales sudamericanos vendrían en el mismo avión, pues llegarían mañana por la tarde-noche. Como mucho podrían hacer el entrenamiento del sábado. Si es que no se decide que se queden allí en Madrid para que tenga que coger un enlace menos. Por ejemplo, Falcao, compañero en la selección de Mojica, se quedará en Madrid, lógicamente, porque el Rayo Vallecano es su equipo, allí está en Madrid, y digamos que tendrá que coger un avión menos. En el caso de Enzo, Rocco y Mojica, si tienen que coger un avión desde Madrid hasta aquí y luego el sábado volver a coger, en este caso, el AVE hasta allí, bueno, pues aunque es cómodo el trayecto y en este caso los desplazamientos, pero no deja de ser más kilómetros que te metes entre pecho y espalda cuando vienes ya de hacerte 8.000 o 9.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Bueno, pues Rocco juega a las 2 de la madrugada contra Venezuela. Recordamos que Enzo Rocco no participó en el primer partido, que perdió su selección por 2-0 contra Perú. Sí participó en la segunda parte, es decir, hasta el momento ha jugado 45 minutos del segundo partido, que Chile venció por 2-0, y vamos a ver si esta noche participa o no. Hombre, siendo egoísta, el jugador querrá jugar; siendo egoísta, Escribá preferirá que no lo haga por el riesgo de lesiones y de cansancio. Eso en Sorroco, 2 de la madrugada. Mojica, que todavía va a llegar más castigado por el tema físico, ha jugado los 180 minutos de los dos partidos primeros, el empate a cero contra Uruguay y el empate a cero contra Brasil. Es un fijo ahora mismo para el entrenador de Colombia. Mojica va a jugar a las 11 de la noche, hora nuestra también, ante Ecuador. Así que, si nos fiamos de los precedentes, el precedente es que cuando en el anterior parón Enzo Rocco volvió con Chile, no jugó en el Colisión Alfonso Pérez porque Escriba primero tenía opciones suficientes y entendía que lo mejor era darle descanso. Lo lógico sería pensar lo mismo, y más en el caso de Mojica, que viene de jugarlo absolutamente todo con el Elche y con la selección. Veremos esta noche qué sucede. Otra cosa es que esta noche, pues, el entrenador, el seleccionador colombiano le dé descanso y eso, bueno, suponga un alivio para las piernas del futbolista y también para las ganas de Fran Escribá, que desde luego el cuerpo le pide ponerlo, porque ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la Liga Santander, de la Primera División. Así que bueno, la buena noticia, Pedro Vigas, vamos a ver qué once pone. Lo normal sería mantener el 4-4-2, que lo está manteniendo en las últimas dos jornadas, en la última con esa victoria incluida contra el Celta de Vigo, con lo que, bueno, podríamos arriesgarnos a un 11, pero dependiendo del estado físico, de la vuelta de Rocco y de Mojica, que son hombres clave para el entrenador. Kiko Casilla en portería, en defensa, pues Gonzalo Verdú seguro, jugando con una defensa de 4, el otro, lo normal, va a depender de cómo llegue Enzo Rocco, pero no olvidemos a Pedro Vigas e incluso a Josema, ahí tiene opciones para decantarse. Lateral derecho, en principio, sería Barragán. Lateral zurdo, si Mojica llegase fenomenal, Mojica seguro. Pero si Mojica llega físicamente muy cansado, bueno, pues la opción Josema también está ahí. Centro del campo, parece bastante probable que siga apostando por los de casi siempre, con un centro del campo reconocible con Omar Mascarell junto a Raúl Guti. Bandas, en principio podría ser Fidel con Josan. Y en punta, pues ahí yo tengo la principal duda. Lucas Boyé, Lucas Pérez y Darío Benedetto, tres hombres para dos plazas. No me olvido de Pere Milla y Guido Carrillo, que también son delanteros del Elche, pero ahora mismo están claramente por detrás de los tres primeros. Yo creo que Benedetto, ahora mismo, no debes de tocarlo, está en su mejor momento, viene de marcar un gol importante contra el Celta, que le dio la victoria. Y bueno, si Lucas Boyé, que está claro que es un jugador diferencial, está a tope, pues igual se decanta por Lucas Boyé, que además llega fresco, y a Lucas Pérez pues igual no le viene mal un descanso, aunque no olvidemos que Lucas Pérez es el máximo goleador del Elche ahora mismo con dos dianas. Bueno, pues le preguntamos a Gonzalo Verdú cómo llegan tras el descanso del fin de semana pasado, cómo llega el equipo. Sí, yo creo que sí, esta semana pues bueno, viene el parón después de una victoria, pero sí que es verdad que lo hemos aprovechado para recuperar gente que venía con molestias, yo incluido, y para que todo el mundo esté a tope para este partido. Venimos preparados, hemos trabajado muy bien y creo que estamos en un buen momento. En un buen momento, decía Gonzalo Verdú, al que se le preguntaba por el Rayo Vallecano, si a pesar de esa sexta plaza, de haber empezado como un auténtico Rayo, sobre todo en su campo donde lo ha ganado todo, si lo considera un rival directo. Sí, recién ascendido, es verdad que ha empezado muy bien, pero la liga es muy larga. Lo que nos jugamos son tres puntos y, como tú dices, contra un rival a priori directo, a pesar de su buen inicio, es un equipo que a la larga puede ser que también esté ahí con nosotros. Y bueno, yo creo que el Elche se juega tres puntos y es lo que tenemos que mirar. ¿Marcharse al parón con una victoria ha sido importante? Bueno, sobre todo el primer plano es irte al parón con una victoria. Creo que son muchos días de trabajo y creo que la clave, esa victoria para que el trabajo pueda ser incluso mejor durante estas casi dos semanas. Y yo creo que era muy importante. El partido del Celta era importantísimo por cortar una racha de dos derrotas seguidas, de sumar tres puntos contra un rival que ahora también está muy cerca en cuanto a puntos con nosotros. Y creo que era clave para que todo el trabajo que veníamos haciendo se viera reafirmado por los puntos. Al capitán blanquiverde se le preguntaba por ese Rayo que en su campo ha empezado fortísimo. Bueno, es que el Rayo en su campo creo que nunca ha sido cómodo, ni en primera, ni en segunda, ni en ninguna situación. Es verdad que viene con la inercia ganadora de cómo terminó la temporada pasada. Creo que hizo un muy buen tramo final, hizo un playoff espectacular y viene con esa inercia, tiene jugadores de muchísima calidad y obviamente pues está aprovechando su momento y creo que lo están haciendo muy bien, juega muy bien, es intenso en todas las zonas del campo y creo que es un rival muy incómodo y en su campo más aún porque sabemos que el campo de Vallecas es un campo difícil y más ahora que también recuperan a su gente, pues va a ser un partido muy duro y muy exigente. Un Rayo exigente, un Rayo con un estilo atrevido, casi impropio de un recién ascendido, y eso se lo debe a su técnico Andoni Iraola, que ya lo hizo francamente bien en las filas del Mirandés, lo que le valió pues el fichaje por el Rayo el año pasado, lo cogió en segunda, lo ha ascendido y ahora en primera es sin duda el equipo revelación con un estilo, como digo, atrevido, ha conseguido sumar más de la mitad de los puntos en disputa, de 24 posibles puntos ha sumado 13, uno más de la mitad, y bueno, ocupa esa sexta plaza. Ojo que es el equipo más goleador, tan solo por detrás del líder, del Real Madrid. En su casa los números pues casi asustan, ¿no? 3 partidos, 3 victorias, 10 goles a favor, 1 en contra. Es un equipo que sale desde el minuto cero con un arreón impresionante, que sale fuerte, que sale intenso y que es, como digo, descarado. Y bueno, ahí el Elche va a tener que también demostrar que tiene cualidades, actitudes, que tiene futbolistas, que tiene piernas y sobre todo, además de todo eso y de la intensidad, que tiene ambición de ganar el partido, porque si no el Rayo te puede pasar por encima. En cuanto a los internacionales, se ha especulado con la posibilidad de que el Rayo haya pedido atrasar el partido por el tema de los internacionales, sobre todo por el tema de Falcao. El Rayo tiene 3 internacionales, pero sobre todo el que más preocupa es Falcao, que también como Mojica lo está jugando todo y lleva 3 goles con el Rayo. Se le preguntaba a Gonzalo Verdú si desde el Elche también interesaría pensar en esa posibilidad, en atrasarlo. Bueno, yo creo que debe seguir la competición. Al final es verdad que vienen jugadores muy cansado, yo creo que en este caso salimos perdiendo porque son 2 jugadores muy importantes para nosotros también, los que vienen de selección y seguramente vengan con una carga de minutos y una carga de viaje tremenda que bueno, les condiciona mucho a la hora de poder estar disponible, pero bueno, al final esto es lo que tiene el calendario tan apretado y bueno, al final creo que nosotros, yo creo que si el Elche no lo ha solicitado es porque tenemos una plantilla bastante compensada, que la gente que en caso de no estar Mojica y Rocco disponible para el partido, saldrá otro compañero que lo hará igual de bien. No olvidemos que el Rayo tiene una plantilla que además de Falcao, de Stol Dimitrevski, el macedonio, y de Iván Baliu, el albanés, los 3 están con sus selecciones, bueno, tiene futbolistas como Catena o como Isi Palazón, que incluso llegaron a estar también en las quinielas de si a ver Luis Enrique se acordaba de ellos por el magnífico comienzo que han protagonizado en las filas del Rayo Vallecano. ¿Cómo ve los 3 partidos contra 3 rivales directos a los que se van a enfrentar en 10 días? Es decir, este domingo Rayo Elche, el sábado que viene Elche Español y el martes de la semana siguiente Alavés Elche. ¿Considera que son partidos cruciales para conseguir esa permanencia tranquila? No, para mí vital no son los 3 partidos, son los 3 puntos. Hay que pensar en el Rayo y a partir de ahí se analizará lo que ha pasado y a pensar en el siguiente, pero está claro que si empezamos a mirar Español o Alavés, perdemos fuerza para el partido del Rayo. Nuestra mente está solo Rayo e intentar sacar ese partido. Toda la razón, las energías hay que ponerlas al 100%. Esto ya es algo más de nosotros, los periodistas, de los aficionados, que miramos siempre un poco más allá, ¿no? En perspectiva el calendario y, bueno, pues en estos momentos al Elche no es que le venga un Tourmalet, porque el Tourmalet yo considero más que es cuando te toca un Madrid, un Barça, un Atlético, todos seguidos. Yo creo que esta es la Liga del Elche y ahí es donde hay que sacar la mayoría de puntos. Y podemos tomar como muestra el botón del año pasado. El Elche se salvó el año pasado in extremis, pero se salvó gracias a que contra los rivales directos cosechó la mayoría de puntos. Ahí es donde no solo tú sumas puntos, sino que el rival se debilita al no sumarlos y luego está también el del Golaveras particular y bueno, el Elche ya le ha ganado al Getafe allí en Getafe y le ha ganado al Celta aquí. Esos son victorias que valen doble e incluso un poquito más. Lo de jugar contra el Madrid a las 2 de la tarde, ¿qué le parece? Sí, bueno, el Madrid al final, pues mira, es un horario atípico que al final pues casi que nos estamos acostumbrando y intentaremos llevarlo a nuestro plano individual, hacernos fuerte con eso. El otro día jugamos con el Celta en un día que hacía muchísimo calor, quizá nosotros estemos más acostumbrados que en este caso los jugadores del Celta, e intentar aprovecharlo. Si viene el Madrid, pues es que no podemos buscar excusa. Al final creo que hay que intentar adaptarse a la situación, nos ha tocado así y ya está. Y en cuanto a la afición, porque era doble pregunta, ¿qué le parecen que los aficionados ya puedan sacarse el abono en la parte de abajo de nuevo, que no haya restricciones, que haya 100% de aforo? Que era el momento que todos estábamos esperando, en el que todo, que no haya restricciones, que la gente pueda venir. Es verdad que son horarios que no facilitan la afluencia de nuestra gente, pero bueno, hay que luchar contra eso también. Pero yo estoy encantado de ver, ahora paso con el coche, veo gente haciendo cola. Creo que todo eso nos da un puntito más de moral, de fuerza para afrontar los próximos partidos. Y es que durante toda la mañana hemos visto en esa antigua tienda del Elche, el punto de encuentro, cómo habían efectivamente colas de aficionados, porque ha habido mucha demanda. Recordemos que muchos aficionados querían sacarse el abono en la parte inferior del anillo, en el estadio, la parte de abajo, y desde antes del comienzo de la liga se cerró esa posibilidad y no la ha vuelto a ver. Ahora de nuevo la hay. Ahora comentamos los detalles. Le preguntábamos sobre el jugar, en este caso, con el sistema 4-1-4-4-2, con dos defensas centrales, o con tres. ¿Piensa que va a repetir con el 4-4-2 Fran Escriba? No, al final, como todas las semanas, siempre el equipo tiene alternativas, trabaja sobre un sistema o sobre otro, y creo que esta semana no es nada diferente. Sabemos que tenemos esas alternativas, incluso con los mismos jugadores de campo que haya en ese momento se puede alternar entre un sistema y otro, y creo que eso pues habla muy bien del nivel de la plantilla y de la polivalencia, que es muy importante. Y está claro que no sé cuál será la idea de inicio, pero está claro que en un momento dado, con la misma gente que esté en el campo, se pueda cambiar para tener más herramientas. Se le preguntaba por su compañero y además competencia, Pedro Vigas. Ha evolucionado francamente bien y ya es uno más. Sí, a priori la opinión del doctor Ripoll en este caso era optimista por la situación. Él es experto. Él, cuando vio la rodilla, pues sí que el plazo primero que dieron eran 2 meses, pero él pensaba que podía estar antes por el hecho de lo que vio en ese momento, de la estabilidad que tenía esa rodilla, y así es. Pedro, al final, es un jugador muy fuerte que ha trabajado muchísimo también para estar disponible lo antes posible, y ahora ya está con el grupo, y bueno, no sé si tendrá opciones de jugar o no en Vallecas, pero ya está de vuelta, está con nosotros, y creo que las sensaciones es que no frena, es que va para adelante como si no hubiera pasado nada. Pues eso es importante, que no frene, que Pedro Vigas vaya a tope, porque le va a hacer falta a Fran Escribá incluso ya para este próximo domingo. Veremos si no está demasiado tierno tras la lesión y puede ya ser de la partida. ¿Qué Rayo esperan el domingo en Vallecas? Bueno, al final el Rayo es un equipo muy valiente, sale muy fuerte, sobre todo los primeros minutos, y es intentar pues también igualar esa intensidad desde el inicio y hacer un partido competido que al final se pueda decidir por pequeños detalles, pero el equipo, la idea es ir ahí a ser protagonista. Sabemos que donde podemos hacerle daño al Rayo e intentar tapar sus mejores virtudes, que al final arriba tiene mucho potencial, tiene mucha dinamita, sobre todo por bandas, y bueno, creo que son sus fuertes que nosotros tenemos que intentar contrarrestar. Por último, ¿qué balance hace el capitán de estas 8 primeras jornadas de Liga? ¿Cómo ve al equipo? Bueno, al final creo que es pronto para hablar. Bueno, al final está muy igualado, son 5 puntos, pero hay muchos equipos metidos de por medio. Aquí pierdes 2 partidos y te metes rápido. Entonces creo que es verdad que hay que valorar que, a pesar de ser un arranque en cuanto a rivales difícil, porque sabemos que era duro el inicio que teníamos, creo que en cuanto a puntos estamos bien. Quizá podíamos estar en algún punto más, pero bueno, no nos preocupa, porque al final creo que el equipo no ha dejado de trabajar, no ha dejado de competir, y bueno, estamos en la línea, tenemos muchas cosas que mejorar, pero bueno, también hay que valorar los 9 puntos que tenemos y que estamos en una buena línea. ¿Y ve margen de mejora, ve margen de crecimiento, de evolucionar para bien? ¿Cuál es el techo del equipo? No, el techo no le pongo. La verdad que el margen de mejora es tremendo, porque hay jugadores que hasta ahora también han llegado quizá con el mercado cerrado y a última hora de mercado, y están alcanzando ahora su mejor rendimiento, su máximo nivel en cuanto a estado físico, y creo que todo eso, hay jugadores que tampoco han participado mucho y van a tener también su momento, y todo eso nos hará mejor. Está claro que el equipo

Y bueno, pues hay que destacar que el curso pasado el equipo ilicitano jugó en este horario hasta en 9 ocasiones. De 38 partidos, 9 jugar a las 2 es una cuarta parte del campeonato jugada a las 2 de la tarde. Así que hay que acostumbrarse. Se supone que conforme vayan avanzando las fechas hará menos calor que, por ejemplo, el día del Celta, que superábamos los 30 grados. Y recordamos que el Elche ha reiniciado la venta de abonos a través de una campaña denominada Un Nuevo Despegue. Una vez superadas las restricciones de aforo y con la posibilidad de disponer del 100% de asientos para los espectadores, el club ha puesto en marcha desde hoy jueves la venta de carnés en todos los sectores del estadio. De hecho, hoy ya hemos visto en el punto de encuentro, en la antigua tienda del Elche, colas de aficionados para sacarse el abono, porque llevamos 2 meses desde que empezó la liga, ya por el, recuerdo, el 16 de agosto, pues justo 2 meses que los aficionados nos preguntaban cuándo se va a poder comprar abonos en la parte de abajo, en tribuna, en preferencia, en los fondos de siempre. Pues hemos estado 2 meses con esa campaña cerrada por las restricciones, por el tema de esa butaca de separación, y bueno, a partir de ahora ya se puede. Para los que quieran adquirir su abono de manera presencial en el punto de atención al abonado del Estadio Martínez Valero, será importante, o mejor dicho, será imprescindible solicitar cita previa en la web. Recuerdo, en la web hay que solicitar cita previa para luego ir presencialmente a sacarte el abono. Sobre todo me refiero a los que quieren sacar el abono en la parte de abajo de manera presencial. El horario de atención al público, pues desde hoy es el habitual de 9 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. El sábado, este sábado, será de 9 a 2 y de momento hasta el martes que viene. Es desde hoy hasta el martes que viene esta posibilidad. En la venta online solamente podrán adquirirse abonos en el anillo superior. Y la venta online pues se realiza a través de la página web del Elche Club de Fútbol. Y bueno, los precios, pues desde el más barato, hay un descuento ya de los partidos que ya no se pueden ver, es decir, los que ya se han jugado, hay un descuento proporcional respecto al precio de cada abono en todas las modalidades. Y ahora mismo, pues el abono más barato, hablo para el adulto, el abono más barato es de 140 euros en la grada de animación y en el anillo fondo G4, y el más caro es en tribuna cubierta, que vale 450 euros. Hay modalidades de adulto, mayor de 65 años, juvenil, infantil y baby. Como digo, toda la información la tenéis en la página web del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues mañana volveremos con la previa ya de ese partidazo Rayo Vallecano-Elche. El domingo a las 2 de la tarde se disputa desde las 13:30, 1:30, te lo contamos en directo desde allí, desde Vallecas, y aquí con todo el equipazo de Marcador. Un encuentro sin duda importante para ver qué tal le han sentado estas 2 semanas sin fútbol al conjunto de Fran Escribá, y mañana escucharemos al técnico del Elche en rueda de prensa. También, bueno, pues hablaremos del rival. José Antonio González nos traerá la última hora del Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. A la 1:20 os esperamos mañana. Hasta luego. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Elche en punta.